Eso fue en el año del 75, cuando, después del triunfo que tenían, decidieron que ya tenían chirilica suficiente para mantener un hogar, y Sergio y Estíbaliz se casaron. Posteriormente se volvieron a juntar con Amaya, con Iñaki, con Carlos, para formar el consorcio. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, sé tú el martillo que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pez amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Ay. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. El consorcio, con la ayuda de otra voz rara que escuchan ahí, la de Albert Hammond. Y así le decimos adiós a Sergio Blanco, quien pasó a mejor vida hace una semana, el domingo pasado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Fuego se hace amor, y el río es hablado, y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. América, es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Pero en la América nuestra, no la que dicen los de ahí arriba. La América de centro, norte y sur. Bueno, homenaje de Consorcio. Cuando cumplió 50 años de muerto, de edad, el muchacho este que desgraciadamente se murió antes de tiempo, cuando todavía tenía tanto que dar, Nino Bravo. Y así le brindamos también un homenaje a la memoria de Sergio Blanco, que hace una semana se nos fue. Hoy será noche de Oscar. El domingo pasado estuvimos poniendo un poco de la música de los Oscar de antes y me quedé con las ganas. Carlitos el Tigre me puso hola Sergio, mi mamá quiere It Had to Be You y tenemos que cumplir con la doña. Vaya. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been something lovers call fate kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue. I'd even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a dream with all your faults. I love you still. It had to be you. Wonderful you, it had to be you. Or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you. It had to be you. Cuando uno tiene dinero, se puede dar el lujo de hacer lo que le da la gana, y eso es lo que hizo Rod Stewart cuando, después de tener una carrera como rockero, se dedicó a hacer cancioncitas como esta, de película, por cierto, y la traemos a cuento porque esta noche va a ser la entrega de la edición de este año de la Academia de las Artes Cinematográficas y su estatuilla dorada, el Oscar. Les invito a que me acompañen esta noche a las 8. Estaré con Gina Salazar comentando sobre quiénes son, quiénes están y quiénes van a ser. Bueno, gracias a Gloria Rodríguez, a Hugo Fernández, a Rolando Flores, a Fulvio José Aldana, lo mismo que a Erika Arquet González y Gerardo Márquez. Agradecemos su presencia en la página de Sergio Gallardo. Eso sí, mejor pongan ahí en el buscador 1900ayer.com, así con números, 1900, ayer con letras, todo pegadito.com, y se pasan a comentar a la página ya oficial de 1900 ayer. Y a propósito de música, de programa de Oscar, hoy va a haber una sorpresa, porque se cumple ya 50 años, son 50 años, de que ha aparecido una película, que es una película divertida, porque yo sé que muchos de los que, y sobre todo muchas, de los que me están oyendo, cuando la ven, no importa si ya la hayan visto 15 veces, la siguen viendo. Y derraman lágrimas igual que la primera voz y se emocionan y todo. Hoy, en la edición de Oscar, va a haber un homenaje especial a la historia de la familia Von Trapp. Uy, ese es el viento. Uy, pajaritos. Película filmada muchas de sus partes en Salzburgo, un lugar divino, allá en Viena, en Austria, digo, así cerquita de Viena. En tren se llega rapidito. Y allí las colinas vienen a la vida con el sonido de la música. ¡Ah! With songs they have sung for a thousand years. Así que no les digo quién va a hacerles el homenaje a esto, porque va a ser una sorpresa, ni se lo imaginan. Y tiene que cantar esta canción. Warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Así que les revelo el milagro, pero no el santo, porque va a haber un homenaje a los 50 años de la música de La Novicia Rebelde. ¿Y quién va a interpretar las canciones? Se les van a parar los pelos de la emoción. Y hablando de pararse los pelos de la emoción, tengo que enviar un abrazo grandote, grandote, grandote a María Ofe Castro de Quiteño y a su esposo el Chepe Luis, porque la próxima semana estarán cumpliendo un año de casados. Digo un año de casados porque todo es tan bonito que sigue igual que al comienzo. Felicidades, María O y Chepe Luis. If all my dreams come true, I'll be spending time with you. Te amo hoy más que ayer, pero no tanto como mañana. Ay, ah, vamos a aprovechar la oportunidad para enviar un par de saludos a cumpleañeros, porque ya viene el cumpleaños de Elena Villatoro. Antes de que se nos olvide, feliz cumpleaños a Elena Villatoro, también miembro de La Farándula. Su grupo está cumpliendo ya 25 años de fundado, y él ayer estuvo de Sapo Verde y Tuyú. Felicidades, felicidades, muchas, muchas a Alex Oviedo. Aprovechemos para escuchar a su grupo. Si tiene algún cumpleañerito, cuéntenos 22-23-01-72, o si no, 1900ayer.com. Flores, deja de estar enojado. Cuando estás conmigo, no existe el tiempo, no. Lo que nos rodea se vuelve nuestro. Me gusta soñar con tu sonrisa, no. Y en la playa ver tu pelo jugar con la brisa. Y en ti puedo morir. Y tengo miedo de perderte a ti sin haber tenido una esperanza que viniera de tus labios, que viniera de tu alma. Aún espero verte cada mañana, y que el viento traiga a mí tu voz en calma. Aunque tú no sepas que estás en mi mente, oh, oh, oh, no me importa ser para ti uno más de la gente. Angustia al sentimiento, no, saber que no me amas, de pensar que no me extrañas. Quiero darte lo mejor de mí, hacer nuestro el universo, ahogarnos con un beso, respirar el aire que tú alimentas. Se ama la libertad y el deseo por vivir. hacer nuestro el universo de prueba de sonido, aprovechando que está cumpliendo, digo, cumplió años, lo debe de estar celebrando todo el mes, Alex Oviedo. Bueno, ya se picaron, ya oí. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Hoy habrá homenaje a The Sound of Music, la novia.